La parábola de hoy, un hombre que debía 10.000 talentos, cuando se le dice que lo pague, se arroja a los pies y le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Cuántas veces los seres humanos le han dicho eso al Señor, nosotros mismos? Ten paciencia conmigo. Cuando alguna vez hemos tenido miedo de la vida, que podía peligrar, hemos dicho: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Dame más vida y te daré mucha gloria. Dame más vida y seré bueno. Dame más vida y ya verás cómo mi nueva vida resarce de la primera. Este grito lo ha escuchado muchas veces el Señor desde lo más hondo de los corazones. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Después, el Señor nos ha dado más vida, más tiempo. Y entonces nosotros a veces nos hemos portado mal con alguien. Aquí este siervo lo que hace es, a uno que le debía algo, le estrangula. Y hay algunos seres humanos que es verdad, que es que asfixian a los demás. Les quitan el aire, los ahogan. Cierto es que si una persona estuviera fuerte en el Señor, no se le podría estrangular. Una persona que está continuamente en presencia de Dios, que hace oración, que lee la Biblia, por más que le quiera estrangular otro, no lo va a lograr. Va a vivir feliz. Va a vivir feliz incluso entre personas malas. Pero la mayoría de las personas son débiles y ciertamente, si les dan golpes, no físicos, les duelen. Si les estrangulan, no físicamente, les duele. El Señor nos perdona, Él le perdonó todo, pero lo único que nos pide es que tengamos misericordia con los demás, que demos el perdón, que tengamos compasión de los demás. Es lo único que nos pide. Es como si nos dijera: sé que no eres perfecto, pero al menos, ya que he tenido misericordia de ti, tenla tú de los demás. Es lo único que te pido. No me puedes pagar todo, pero al menos eso. En nuestro caso, podríamos darle la vuelta al versículo, como a un calcetín, y decir: no podemos pagarte todo lo que nos has dado, pero no solo lo que nos has perdonado, sino lo que nos has dado. No solamente que no nos das nuestro merecido, sino que además nos das muchas cosas buenas. No podemos pagarte todo eso, pero al menos no es que no vaya a maltratar a los demás, sino que cuando a mí me maltraten, cuando a mí me traten peor, me acordaré de esto y diré: esto para la deuda. Todos lo podemos hacer así. Hasta tú, Laura, ¿cuántos años tienes tú? 12 años. Alguna niña seguro que te ha hecho algo malo alguna vez, en algún recreo. Sí, ¿verdad? Pues a partir de los 12 años, el Señor me ha dado tanto: unos padres, salud, una casita bonita, su jardín, una imagen del Sagrado Corazón de mármol muy bonita, tantas cosas que son don de Dios, pues a cambio voy a perdonar, voy a no devolver ojo por ojo. Y así desde pequeña tendrás control de ti misma. Así desde pequeña no serás una persona descontrolada, sino que te irás ejercitando la voluntad como un músculo en decir: no, hay que aguantarse, por amor de Dios. ¿Sí? Y lo mismo que he dicho Laura, que es la más joven, pues podría decir las personas más mayores, pues cuando se tienen más años, más cosas hay, porque no ya los hijos, sino lo que es peor, los esposos y las esposas de los hijos. ¿Cuántas cosas hay que aguantar? Pero después de lo que he dicho, pues ponedlo en la cuenta. Ponedlo en la cuenta. Que todos nosotros pensemos en este versículo, de esta parábola, para que a partir de ahora lo que nos hagan nos parezca poco y solamente salgamos en nuestra defensa cuando de verdad la virtud de la prudencia nos diga no, esto sí que por el bien suyo de esa persona o incluso tuyo, aquí sí que tienes que defender lo tuyo y no puedes consentirlo. Pero en todas las demás ocasiones, que son la mayoría, poned la otra mejilla. Poned la otra mejilla. Y ya veréis cómo todo eso irá haciendo que descuente, y algunos hasta empiecen a tener ingresos de gloria, con intereses. Que la Virgen María, que siempre hizo esto, nos lo recuerde en los momentos adecuados.